La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Estamos a las 11 de la mañana y 20 minutos. Se suma a esta hora, en esta etapa de Mañanas de Radio, Daniela López. Buen día, Dani. Buenos días, ¿cómo andan? Estamos también en contacto con Irán, con Teherán, la capital iraní. Tenemos la posibilidad de conversar por primera vez en estas circunstancias difíciles que está viviendo Irán con Soa Abdejodai. Ella es docente, universitaria y comunicadora. Está en la capital de Irán, en directo, en contacto con Radio Centenario. Soa, bienvenida. Hola, muy buenas. Estoy muy contento de poder estar con ustedes. Cualquier tipo de ayuda, estoy a su disposición. Muy bien, bueno, contanos primero, nosotros hemos dado la información básica que se ha difundido, ¿verdad?, de los ataques de Israel en horas de la madrugada de nuestro país. ¿A qué hora estamos en Teherán ahora en este momento? ¿Qué hora es en Irán? Son 10 para las 6, pero los ataques empezaron a las 3 y media de la madrugada. Estábamos sentados con mi padre escuchando un podcast. Oí el sonido de un misil. Pensamos que eran drones iraníes. Salimos al patio de mi casa y al lado de mi casa se explotó. Y ahí nos dimos cuenta que fue una explosión. Ya después constantemente sonimos el sonido de misiles y también sonido de explosiones en diferentes partes cercanos y lejanos. Uh-huh. ¿Ustedes entonces vivieron una explosión cerca de ustedes? ¿Cómo? ¿Tuvieron una explosión cerca de ustedes? Sí, muy cerca de nosotros, unos 3-4, hasta podría decir unos 6 explosiones cerca de mi casa. Porque nosotros vivimos en el norte de Irán. Ajá. Y en el norte hemos recibido ataques en 4 o 5 lugares del norte de Teherán. De Teherán, de la capital. Mayormente la gente civil, sí, de Teherán, de capital. Uh-huh. Yo vivo en la capital. Claro, claro. Hay, porque nosotros hemos dado la información de los altos mandos militares que fueron asesinados en esta acción, también los científicos nucleares, pero es importante lo que vos decís, que hay víctimas civiles también. Sí, hasta ahora lo que se ha revelado, más de 50 civiles, que unos 32, 33 personas son entre las mujeres y niños. Y la mayor parte de los ataques ha sido hacia los apartamentos de la gente normal y corriente y los civiles. Hasta yo misma he difundido en español imágenes de niños y niñas y mujeres mártires. Sí, nosotros vimos una... Ya publicados todos en... Sí, el radio televisión de Irán. Una foto de una niña en su cama aplastada entre los escombros, hemos visto. Sí, también de un bebé, de un niño que por la fuerza de la explosión se ha salido del apartamento y su cuerpo estaba entre los escombros en la calle. Claro, claro. O sea, las imágenes que ahorita vemos en Palestina lo podemos ver en algunos rincones en Teherán. Claro. ¿Por qué creen ustedes, qué se dice, qué se está analizando en Irán, Soa, de por qué Israel dio este paso de este ataque en este momento? Bueno, yo puedo dar mi punto de vista. Sí. Porque hay diferentes opiniones, pero mi punto de vista es que como últimamente han sacado informaciones muy importantes y básicas sobre todos los aspectos, tanto nucleares como bases militares, etcétera, etcétera, de Israel, que es más o menos la mayor parte de la información secreta, Entonces puede ser que quiso posponer el, o sea, como decimos, anteceder, no posponer, anteceder el ataque de Irán, supuestamente de Irán, que bueno, nosotros nunca hemos atacado antes de que nos ataquen. Siempre hemos sido un país que se ha defendido, no hemos sido un país atacador. Además, en nuestra religión está totalmente prohibido, especialmente atacar a los civiles y a las personas comunes y corrientes, ¿no? Simplemente en nuestros ataques de defensa hemos atacado, como siempre en las noticias se han revelado, a bases militares como la defensa. Claro. Entonces, una de esas posibilidades, en mi humilde opinión, fue por supuesto ataque, y otro, porque el propio Netanyahu, necesita este tipo de acto para poder seguir con su presidencia, porque en su propio país, el propio pueblo no le quiere ya, ya está harto de sus actos violentos y lo que ha ocurrido dentro de Israel, porque ya sabemos que en Israel tampoco hay tanta seguridad, hay ataques desde Líbano, desde Yemen, desde Irak, anteriormente desde Siria, y hasta nosotros mismos también, por la defensa, por atacar a nuestra embajada y a nuestros militares en diferentes partes del mundo, atacamos a Israel dos veces. Entonces, la gente está muy alterada, se siente insegura, no quiere que Netanyahu continúe, dice que su gobierno ha sido un fracaso, un defraude y una amenaza para los israelíes, y Netanyahu no está dispuesto a llegar a un punto de, ¿cómo se dice?, de acuerdo con Hamas. Entonces, lógicamente, la gente ya quiere llegar a una estabilidad y regresar a su vida común y corriente y salir de la guerra, y no está dispuesto a otra vez apostar por el presidente. Entonces, otra supuesta es que Netanyahu necesita este tipo de actos que siempre perjudica al pueblo israelí, porque ya en las noticias salió de que Netanyahu otra vez, con su vuelo antes de que Irán atacara a la defensa, pues escapó del país. Y voló fuera de Israel. Entonces, ¿quiénes se ven perjudicados? El propio pueblo israelí. Son dos análisis mías, simplemente propias, o sea, son mis humildes opiniones. Soja, te queríamos preguntar también, ¿qué reacción está teniendo la población, los civiles, ante estos hechos de las últimas horas? Mira, el pueblo iraní es un pueblo milenario, o sea, nosotros hemos vivido aquí durante miles de años, somos el centro de la tierra, la madre de la tierra, somos la primera civilización del mundo a base de lo que es la civilización y la ciudadanía, ¿no? Antes de cualquier otra civilización, teniendo en cuenta la ciudadanía, la formación de ciudades, ¿no? No estamos hablando de tribus ni nada de eso, sino que estamos hablando como la primera civilización como ciudad, como un gobierno, como una organización civil, ¿no? Entonces, lógicamente, como cualquier otro país milenaria, el pueblo en las oportunidades de este tipo se reúne, y ahorita todo el pueblo iraní, tanto los que están pro el gobierno y la revolución como los que son opositores, porque se ven iraníes, y el ataque ha sido hacia la civil, hacia el pueblo, todos están de manera uniforme, ¿cómo se dice?, juntos y unidos, y todos tenemos la misma opinión de que queremos que nuestro cuerpo militar, tanto el ejército como la Guardia Revolucionaria, como la movilización popular, que es una guardia popular, tanto todos los demás cuerpos militares se reúnan y que nos defiendan. Por supuesto que la gente está muy, muy triste y también lleno de furia y rabia por lo que ha sucedido, y el ataque lo han recibido los civiles, no la base militar. Hemos dado mártires entre los máximos gerentes de la Guardia Revolucionaria, pero la mayor parte de esos ataques lo han recibido los civiles. O sea, comparando con la base militar, la base civil ha sufrido mayor daño. Claro, porque los ataques, por lo menos lo que sabemos de Teherán, ha sido en zonas de residencias, de donde vive población civil también, ¿no? Sí. ¿Y qué se sabe de otros lugares que atacaron fuera de Teherán? ¿Intentaron atacar algunas zonas de centrales nucleares? Sí, también en Natanz han atacado, también en Tabriz han atacado, hasta donde yo sé. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la base nuclear de Irán, los centros nucleares, están miles de kilómetros, bueno, miles no, pero cientos de kilómetros bajo la tierra. Entonces tú necesitas bombas de toneladas y toneladas, claro, para poder alcanzar, si se puede, porque hay veces que ni siquiera es posible que alcancen. Entonces hay ataques, pero hay ataques sobre lo que es en el superficie. Claro. Hemos recibido daños, pero hay que tener en cuenta que Irán es un país extenso, es un país muy grande. Más o menos tenemos la misma dimensión de México. México es un poco más grande que Irán, pero Irán es un país extenso. Entonces, estamos dentro de los 20 países más grandes del mundo. Entonces, la extensión es tanta y nosotros tenemos bases nucleares extendidas en todo el país. El ataque ha sido mínima, no es algo que digamos que es demasiado considerable. Lo que hemos sufrido ha sido más bien lo que está en el superficie y lo del civil. Claro. Y también los generales, desafortunadamente, porque estaban con sus familias, muchos de ellos en sus casas. Y también se dice que hubo una reunión, Israel difundiendo, que hubo una reunión que todos los grandes generales de la Guardia Revolucionaria de Irán estuvieron ahí y atacaron a ella, pero todavía no hay información oficial que afirme esta información de Israel, porque mucha de esa información no es real, es claro. Suposiciones. Claro. ¿Y qué se sabe de ya hemos visto desde el propio líder supremo Ali Khamenei y de otras, desde el gobierno iraní, se ha señalado que va a haber una respuesta, ¿no? No se sabe otros detalles, por supuesto, eso todavía, en medio de la tensión internacional que esta situación ha generado, no se sabe todavía qué tipo de acciones va a emprender Irán. No se sabe. Lógicamente no van a dar más informaciones, pero la única cosa que te puedo decir es que los cambios de poner en cargo a los mártires ha sido muy rápidamente, o sea, los cambios de sustitución de nuestros mártires generales de la Guardia Revolucionaria ha sido en minutos, media hora después de anunciar el martirio. Han sido sustituidos por otras personas que también son grandes generales y que son tienen demasiada experiencia. Claro, claro. También hemos tenido el apoyo de la Fuerza Armada de Líbano, de la Guardia Armada de Líbano, de la Guardia Chiita. No le nombro porque yo sé que allá pues el nombre está restringida. También hemos tenido el apoyo de algunos grupos de la resistencia de Palestina y también de Yemen. Claro. La verdad que en particular, que lo vivís más cerca, Soa, el ejemplo que ha dado Yemen de respuesta militar a lo largo de todos estos meses, suponemos que también Irán, hemos escuchado muestras de admiración con todas las problemáticas que tienen, cómo ha tenido una actitud firme de respuesta militar ante Israel y ante Estados Unidos en estos meses de ataque, particularmente a Palestina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, realmente es que Irán como un país ha apoyado a la resistencia y va a seguir a la resistencia apoyándolo con mucho orgullo, como ha mencionado el líder supremo de Irán, que seguiremos apoyando con mucho orgullo a la resistencia. No podré dar más información porque yo también estoy siguiendo las noticias en lo que es. No ha habido afectaciones en cuanto a los servicios, a la infraestructura que estén afectando Teherán u otras ciudades en estos ataques. No, ninguna. Han atacado hasta donde yo sé a dos bases nucleares solamente. El resto han sido a los civiles, desafortunadamente. Claro. Porque, como he contado, primero, que no van a atacar a las bases petroleras porque va a subir muchísimo y es dañino para ellos mismos. Segundo, ni la base del gas. Segundo, los bases nucleares están totalmente y los bases militares están totalmente bajo la tierra, cientos de metros bajo la tierra. Entonces, para poder tener acceso tienen que utilizar bombas de toneladas o bombas nucleares. Y eso no es posible. Estamos esperando la decisión que van a tomar el gobierno y la base militar de Irán, tanto salir de lo que es el NPT, no se sabe todavía, yo no tengo noticias, pero estimamos que hay esa posibilidad también de salir del NPT, que es la agencia nuclear internacional. Sí. Sí, la OIEA. Y también mucha gente está esperando que el líder de Irán dé esta aprobación de la construcción de la bomba nuclear. Aunque te digo que yo no tengo información todavía, pero mucha gente está esperando esto porque en nuestra religión, te digo que está prohibido la producción de armas masivas que perjudiquen a los civiles. Pero claro, No sabemos este tipo de locura de Israel a dónde va a llevar a obligar a los ¿cómo se dice?, autoridades iraníes para que decidan qué claro. cosa en el futuro. O sea, no se sabe realmente. Te queríamos preguntar también si desde el gobierno se está tomando alguna medida o alguna instrucción dada a la población por si se siguen llegando estos ataques de Israel, ¿no? Sí, mire, realmente no nos preocupa los próximos ataques. Están dando instrucciones de no intercambiar información que no es por vía oficial, ni en WhatsApp, ni en Telegram. También les pido a ustedes que por favor tener cuidado porque no es vía viable. Yo ahorita estoy hablando por WhatsApp, pero no es vía viable. Sí, sí. Ya sabemos lo que pasó en Líbano y están bajando el nivel del internet de Irán. Especialmente están restringiendo las conexiones en WhatsApp y en Telegram, teniendo en cuenta que nosotros tenemos redes y medias sociales, y también tenemos nuestras redes de info, o sea, tenemos aplicaciones similares a WhatsApp iraníes que son muchísimo más seguros, claro. Y por esa vía los iraníes nos comunicamos entre nosotros e intercambiamos información. Muy bien. Es una de las formas en que nos están dirigiendo a que hagamos las comunicaciones. Claro, muy bien. Soa, nosotros te queremos agradecer mucho este contacto y vamos a estar molestándote en forma frecuente en medio de esta situación y atentos a lo que pueda pasar en Irán y también en la región, por supuesto, a partir de este ataque, este grave paso que ha dado Israel en estas horas. Te agradecemos mucho toda nuestra solidaridad desde Uruguay con el pueblo iraní y estamos abiertos a seguir recibiendo información desde ustedes. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Y por favor, rezad por mi pueblo, rezad por la resistencia. Hay que decir que esta lucha no es una lucha del Medio Oriente, sino que es la lucha de la humanidad hacia lo que es el diablo. Y ya sabemos que el diablo les ha atacado a ustedes también, al pueblo latinoamericano. Entonces, en esta lucha todos estamos juntos, los pueblos del mundo hacia el diablo. Espero que algún día nos reunamos y nos riamos a carcajadas intercambiando buenas noticias. Así, que así sea, que así sea. Seguimos en contacto muy pronto, Soa. Muchas gracias. El saludo para vos y para tu familia. Muchísimas gracias y un abrazo enorme desde Irán.